Este es el informativo vecinal de Casavalle. Un resumen informativo con las principales noticias de la semana. En esta edición repasamos los hechos ocurridos entre el sábado 2 y el viernes 8 de noviembre de 2019. El candidato presidencial del Frente Amplio, Daniel Martínez, inició el día 2 de noviembre una nueva gira de cara al balotaje y lo hizo en la zona este de Casavalle. Recorrió el 1 de mayo y el Nuevo Amanecer, entre otros conjuntos habitacionales. Consultado en Telenoche sobre los planteos recibidos por parte de los vecinos, indicó los problemas de la inseguridad y destacó también los avances en la zona. O bueno, o también algunos problemas que siguen existiendo y que sin duda son cosas que nos preocupan, como es el de la seguridad o el de la pasta base, que es un tema que en todos lados golpea la sensibilidad de la gente y que nos compromete a redoblar esfuerzos. ¿Qué le ha manifestado la gente hoy en estas charlas? Y sobre todo la necesidad, tú has visto la necesidad de continuar los cambios, que la confianza, y en muchos casos también el tema que hay que meterle más al tema de la pasta base, al tema de la seguridad en el barrio, que es un tema que también se siente, pero el grueso tú has visto que ha sido, hoy tenemos un barrio, tenemos una zona que no tiene nada que ver con lo que era, y yo doy fe, yo estuve, conozco muy bien, no solo esta zona, sino mucha de Montevideo, y te aseguro que te da orgullo ver, aunque falten cosas, ¿cuánto se ha mejorado? Y en materia de seguridad, algunos puntos de la zona han estado muy comprometidos debido a un número importante de rapiñas, particularmente a motociclistas. Si bien no contamos con datos oficiales y basados en el relato de los vecinos, tan solo el día sábado pasado tuvimos 3 reportes de robo de moto mediante amenaza con arma de fuego. Al menos una de esas motos fue recuperada por la policía. También nos hicieron saber de al menos 2 personas que sufrieron lesiones también vinculadas a rapiñas. En base a lo expresado y a detalles que omitimos, recomendamos extremar precauciones en la cercanía de San Martín, especialmente a los motociclistas y a los peatones, no circular exhibiendo celulares u otros objetos de valor. Y lamentablemente tenemos más noticias policiales al homicidio del 27 de octubre, el día de las elecciones, donde se encontró un hombre de 24 años muerto con herida de bala, al parecer que viajaba en una moto cuando le dispararon. Esto fue en Colman y Capitán Tula. Bueno, esto es una noticia que corresponde a la semana pasada, pero que no la habíamos difundido por no tener datos suficientes. Bueno, a este homicidio se suma uno nuevo el día 7 en Leandro Gómez y Trapani, donde un hombre de 27 años fue asesinado a balazos. Al parecer estaba frente a sus hijos. La información publicada en la prensa dice que previo al asesinato había ocurrido una discusión, pero poco más se sabe, por lo menos públicamente no ha circulado mayor información. Nos preocupa así la continuidad de la violencia y el mal manejo de la información, donde aparecen personas muertas y nunca se sabe nada. Queda todo como que fueron ajustes de cuenta y se siguen perdiendo vidas. O incluso en la prensa destaca en muchas oportunidades si tenía o no tenía antecedentes. Hecho este que nos parece irrelevante, ya que el derecho a la vida es un derecho de todos y todas las vidas son valiosas. Vamos a otras noticias. 3 integrantes del grupo Move Tu Barrio, que funciona en el Centro Cívico Luis Acuesta del municipio de, participaron del programa Viva la Tarde en Radio Sarandí. Jimena, que es educadora, Gonzalo Delgado y Walter Martínez estuvieron hablando de las actividades que realizan en los barrios de la localidad de Casavalle y en otros barrios vecinos. ¿Cómo te proyectás el barrio en unos años? Y lo primer momento que tengo es limpiar ese pensamiento que tienen sobre el barrio, de que son todos delincuentes, de que el adolescente no tiene un rumbo fijo, de que todos los adolescentes van a hacer algo malo siempre, igual tienen esa imagen del adolescente rebelde, y demostrar que en un barrio peligroso, entre comillas, Decir que los adolescentes tienen ganas de hacer propuestas, hacer muchas cosas, hacer cosas buenas, no hacer puras cosas negativas. Y demostrar sobre nada eso, que los adolescentes y los gurises van siempre adelante y hacer que todo el barrio llegue a explotar. ¿Cuánto ayuda esto a los adultos? ¿Cómo? ¿Cuánto ayuda esto a los adultos? Y yo creo que mucho, porque hay mucha gente que de cierta edad que viene y nos apoya y dice que están muy orgullosos de lo que hacemos, están muy felices con lo que logramos, de llegar con propuestas nuevas, algo muy fresco, y nos vienen y nos felicitan muchísimo, tenemos su apoyo, no, si nos tienen que dar cosas nos las dan. Está el otro adulto también, el desencantado, ¿no? El que te dice, ¿para qué vas a hacer tal cosa si nunca vamos a salir de acá? Mirá yo que hace años que quise hacer esto y no pude porque di la dirección en tal laburo y no me llamaron. Digo, está bueno eso también, el hecho de que sea un ejemplo para los adultos lo que hacen ustedes. Pero está, tratamos de demostrarle que con lo que diga, con nos digan que nos den para atrás, no vamos a parar. Vamos a tratar y vamos a tratar que salga. Y está, y si sale, demostrárselo y decirle, si ponemos esfuerzo entre todos, se da. Y más allá del grupo, Move Tu Barrio, que realizan actividades muy positivas. Ellos realizaron también la carrera de Casavalle, que estuvo muy linda. Bueno, otros jóvenes de nuestro barrio también realizan actividades destacables. Les presentamos hoy el surgimiento de un nuevo emprendimiento. Conversamos con Romina, una vecina de 24 años de Plácido Yauri, que se encuentra haciendo alfajores artesanales de maicena y los entrega a domicilio. Hola, buen día. Mi nombre es Romina, tengo 24 años. Lo que le quiero contar es que empecé un nuevo emprendimiento de que vendo alfajores de maicena. Los hago en mi casa, así que son caseritos. Estoy en la zona de Leandro Gómez y Trapani. El colectivo Casavalle de Pie comenzó una campaña de adhesión mediante firmas de vecinos que manifiestan el apoyo a su labor en la promoción y defensa de los derechos humanos en Casavalle. Con apenas 6 meses de existencia, el colectivo ha realizado importantes gestiones, empujando desde abajo para hacer que algunas cosas sucedan. Las personas interesadas en sumarse pueden enviar un mensaje de WhatsApp al 099-425-965. ¡Apagón! ¡Apagón! ¡Apagón! Nuevos cortes de energía eléctrica sin programar afectaron a diversos barrios de Casavalle durante el día jueves y viernes. Hasta el momento no ha habido ninguna comunicación oficial de UTE informando la razón de estos cortes que mantuvieron en vela a muchos vecinos durante la noche del jueves y en el cual, según nos hicieron saber, lamentablemente también ocurrieron algunas rapiñas a personas que descendían del ómnibus cuando venían de trabajar. Los médicos de ACE están en conflicto. En la entrevista a Ángeles Valparda en Radio Centenario, la doctora Diana Sastre indicó que hay varias horas sin cubrir en policlínicas de la zona y que esto afecta a la calidad del servicio a los usuarios. Es en la ausencia de pediatras en las guardias, ¿verdad? Seguimos más o menos con la misma cantidad de guardias descubiertas en Piedras Blancas, 96 horas sin pediatra, en el Cerro 84, y después en el resto de los lugares también hay horas sin pediatra, en menor cantidad, pero hay. ¿Cuál es la solución de ACE para esto? Es un llamado a cargo de alta dedicación, pero un solo llamado, ¿no? O sea, esto es absolutamente insuficiente para cubrir estas horas. Les recomendamos que para mantenerse al tanto de todas las novedades que van surgiendo en Casavalle en el día a día, pueden hacerlo desde las redes sociales de Casavalle de Pie. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube. El grupo Murguero La del Collazo se presentará en el mercado agrícola el próximo jueves 14 a las 20 horas. El grupo está integrado por importantes figuras del carnaval uruguayo, entre las cuales tenemos el orgullo de contar con 3 integrantes que son vecinos de la comunidad Misiones: Eduardo Rodríguez, Néstor Rodríguez y Juan Fleitas, más conocido como el Juancho. Eduardo, que tiene el kiosco frente a la Plaza Casavalle. Néstor Rodríguez, que ha estado vinculado a Momolandia y este año sale en la consecuente, la murga que eran los Diablos Verdes. Y Juancho, que también estuvo en Momolandia y en La Soñada. Eduardo también estuvo en La Soñada. Bueno, estos tres vecinos integran este importante grupo de murgueros que se presentará en el mercado agrícola. A las personas interesadas en participar de este evento, les recomendamos concurrir temprano porque realmente se llena hacia la plaza de comidas y bueno, siempre son muy concurridos todos estos eventos. Compartimos también un teléfono para aquellas personas que quieran comunicarse con el grupo murguero La del Collazo, y es el 094-408-595. Repetimos, 094-408-595, grupo murguero La del Collazo. Y sobre el cierre de esta edición, conversamos con los chicos de La Insoportable, una banda de plena que suena muy pero muy bien, y son de la zona de Colman y Teniente Rinaldi. Para conocerlo, bueno, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todo el público acá presente. Y bueno, yo soy Javier, voz de La Insoportable. Y cómo andan, acá habla Alejandro, también la segunda voz de La Insoportable. Estamos una tarde linda acá con los compañeros. Bien, bueno, ¿y nos acompañan? A ver. Yo soy Miguel Ángel, soy el tecladista de La Insoportable. Muy bien, y acá. Y acá está sonando Insoportable. Muy bien están sonando, ¿eh? Bueno, ¿cómo es la historia de ustedes? Cuéntenos brevemente. Ya vamos a hacer algún video. Ah, pará que tenemos más gente acá. Perdón. Yo soy Maxi. Maxi, ¿qué hace Maxi vos? Toco el bajo. ¿El bajo? ¿Y vos? Gastón Silvera, toco la Spyro. Buenísimo. Está, ahora sí. Cuéntenos, ¿cuánto tiempo tiene la banda? ¿Qué historia tiene, más o menos? La Insoportable se hizo en el 2017. Sí. Está. Empezamos primero en Toledo. En Toledo empezamos primero. Allá con Gary, un compañero. Después, por problemas personales, Gary se tuvo que ir y tuvimos que desarmar la Spire. Y ahora está desde 2019, casi 2020. Casi 2020. Arrancamos con fuerza acá en Nuevo Yagrí con La Insoportable. Buenísimo. Y bueno, están saliendo propuestas nuevas. Y bueno, sí, decidimos con mi primo justamente hacer un nuevo proyecto. Y lo que pasa es que nosotros, especialmente con mi primo Javier, ya tuvimos en... Sí, en muchas otras. Entonces ya el barrio ya nos conoce, claro, sí, un poquito, ya sabe que somos los que hacemos ruido, fundamentalmente acá en el barrio. Y no, justamente, súper contentos el barrio, la gente, o sea, porque nos conocen desde siempre, desde chicos. Y bueno, o sea, ellos siempre están contentos justamente con que nosotros sigamos nuestro sueño y lo que nos gusta hacer, ¿no? Que como músicos, o sea, claro. Es lo nuestro. Es buenísimo, lo nuestro. Hace mucha plena. La clásica, ¿no? Hacemos mucha plena de la clásica. Vamos a comenzar con un repertorio de 10, 12 temas más o menos. Y sí, justamente, o sea, tratar de mostrar un poco lo más conocido para que la gente lo baile, ¿verdad? Hacemos fiestas, cumpleaños, casamiento, todo lo que le guste. Está ahí el número de contrataciones, 098-943-943, o tiene la página del Facebook que es La Insoportable. Bueno, buenísimo y arriba. Bueno, un saludo grande al público, muchas gracias por escucharnos a través de este canal. Y bueno, esto es La Insoportable y sin más, nos estamos viendo. Así que cualquier cosa, estamos acá a la disposición de lo que precisa. Bueno, saludo grande a la audiencia ahí. Arriba, gente. Si tienen alguna noticia para compartir, pueden enviar un mensaje de WhatsApp al 099-425-965. Queremos agradecer, como siempre, a nuestros amigos de FM San Lorenzo 94.3 y FM del Carmen 105.3. Particularmente, un abrazo para Sergio Samaniego, director de FM San Lorenzo, y para Eduardo Briganti, director de la FM del Carmen. Es todo por esta semana, le enviamos un gran saludo, gracias por la audiencia, chau.